Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa muy especial de Website Stories. La primera temporada de Aníbal fue el primer plato de un suculento banquete del que ahora os ofrecemos un segundo plato aún más exótico y apetitoso. Tomaos un par de omeprazoles, como mínimo, porque vamos a hincarle el diente a la segunda temporada de una de nuestras series favoritas. Y estamos aquí con nuestros convidados a este suculento banquete. Retomamos con Raimundo y con Luis. Hola, chicos, ¿cómo estáis? Hola, muy buenas. ¿Cómo os ha sentado el primer plato y cómo estáis con el estómago para este segundo plato? Yo sé que Luis ha tenido una digestión un poquito complicada y no sé cómo se ha preparado para seguir con este banquete, porque yo lo que temo es que a ver si vamos a tener que ingresarte por indigestión. He tenido un momento que pensé, digo, esto no sé si es un ataque de apendicitis o qué me estaba pasando, pero bueno, al final, como has dicho, con los digestivos, un poquito de omeprazol, aerores, ahí a gusto del consumidor, el que quiera, he conseguido terminar la segunda temporada, o sea que... Si os parece, entramos de lleno con esta segunda temporada de Aníbal, que yo tengo que decir un poco para introducir que a mí me parece superior a la primera. La primera colocaba sus fichas muy correctamente, nos presentaba a los personajes y jugaba con nosotros de igual manera que Aníbal Lecter juega con todos los personajes desde el comienzo, desde el absoluto comienzo de esta serie. Esta segunda temporada arranca con muchísima fuerza, ya con un primer episodio, con una primera escena que nos adelanta algo que va a pasar en el último episodio, y yo creo que con eso ya a mí por lo menos me tuvo totalmente enganchado. Sabemos que las máscaras se van a caer finalmente, que va a llegar el momento en que se desvele todo este juego del gato y el ratón de Aníbal Lecter, y habrá que ver cómo las piezas se van colocando en el tablero. Venga, chicos, quiero saber vuestras opiniones sobre esta segunda temporada de Aníbal. Yo, de primera, antes incluso de dar la opinión, que yo creo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que me parece superior, con sus cosas buenas y sus cosas malas, me parece superior a la primera. Yo no hubiera hecho ese círculo entre el principio y el final. Porque a mí me dejó luego, me quitó tensión en la parte final de esa misma escena que se repite, como que ya la has visto, ya no es algo como que esté pasando en el momento y se tome su pausa y te cree esa tensión entre los personajes. Entonces aquí la ves de primera y como que te deja un poco diciendo, bueno, ¿qué ha pasado? Sí, te deja muy picado. Pero en contraposición lo que hace es quitarte un poco de intensidad en esa parte final, ¿no? En esa parte final en la que evidentemente se vuelve a repetir esa misma escena, pero en la que se repiten, perdón, en la que ocurren otras muchas cosas. A mí la parte final, sí, la parte final de la segunda temporada, para mí me parece que es de lo mejor que he visto en televisión, ¿eh? O sea, es maravillosa. A Luis se le están abriendo los ojos de una manera increíble. A mí me gustaría solo poner un poquito en contexto. Terminamos la primera temporada con Will Graham en prisión. Un giro de los acontecimientos que nadie esperaba, y mucho menos los fans y las fans de los libros de Thomas Harris, porque todo el mundo esperaba ver y estamos acostumbrados a ver a Aníbal Lecter entre rejas, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Que con estos juegos que se juega, valga la redundancia, nuestro psiquiatra favorito, hasta casi el propio Will Graham, cree haber sucumbido al lado oscuro y, por supuesto, todo el mundo cree que él es el asesino. El asesino, no me voy a saber, recordadme siempre con los nombres porque sabéis que yo ando afinado para algunas cosas y muy desafinado para otras. El Chesapeake o algo así, ¿no? Exactamente, ahí está El Luis. carnicero de Chesapeake, sí. El carnicero, vamos a llamarle el carnicero, exactamente. Chesapeake Entonces, Ripper, sí. Yo la veo en versión original, no sé en español, pero sí en la versión qué que está ocurre en ahí? inglés. Pues que Will Graham sabe, porque hasta durante la primera temporada tiene dudas también de cuál es el verdadero rollo de Aníbal Lecter, y ya al final de la temporada. Sí que por lo menos el personaje de Hugh Dancy sabe que el malo, por así decirlo, es el doctor Lecter. Y así es como arranca esta segunda temporada, pensando todo el mundo que Will Graham es culpable. Y bueno, ¿cómo veis esta primera mitad? Porque yo sí que distingo también en esta segunda temporada como dos partes bien diferenciadas. Esa primera parte en la que Will Graham está en prisión, pero esto ya lo dijimos en el primer programa, la serie tiene muchas... Es muy regular en muchos aspectos. Se le puede sacar millones de pegas. Esta primera parte sí que hay cosas que están bastante tomadas por los pelos, pero, y esto va dirigido a ti, Luis, directamente. Yo creo que esto es un acto de fe. Te lo dije ya Correcto. Me has quitado las palabras. Es que esas las tenía yo grabadas. Digo, para mí terminar esta serie ha sido un acto de fe. Por esos saltos de fe y eso que hablamos tantas veces de esa suspensión de la incredulidad. Estamos aquí en un punto en que la serie se va a una fantasía más grande de lo que tú has podido ver en las novelas o en las películas del Dragón Rojo y del Silencio de los Corderos y se va a otra cosa que yo creo que ya lo hablamos en la primera. Yo por momentos pienso que es como un What If o un Elseworld de qué pasaría si Will Graham y Aníbal se hubieran conocido de esta manera, que es a lo que juega la serie en todo esto. Y lo va retorciendo de una manera que a mí por momentos digo, ah, pues mira, este giro está interesante, pero se me hace muy largo, se me hace muy largo. No quiero repetirme en lo que ha dicho Raimundo, pero fíjate que ahí sí que estamos de acuerdo. Para mí es anticlimático que te haga ese inicio de serie, que dices, anda, qué potente. Y que luego eso no se resuelva hasta el final del último capítulo, porque estás durante 13 capítulos sabiendo más o menos por dónde van a retomar y esperando que ahí haya algún giro. Que así de memoria, yo creo que la primera de John Wick empezaba más o menos así, con una escena que él parece que está tirado, que va a morir y demás, y ves toda la película, luego termina ahí y retoma, ¿vale? O sea, es un poco ese concepto. De todas maneras, como ya comentamos en la grabación de la primera temporada, de nuestra reseña sobre la primera temporada, el disfrute está en el camino, Luis, no está en el, Correcto, no está estoy de en acuerdo. el, en el, en el destino y no está, desde luego, en buscar un realismo que, desde luego, esta segunda temporada, desde mi punto de vista, no es que lo rechace, pero desde luego no se molesta en ningún momento No, no, no. en Porque intentar abrazarlo. el fuerte de la segunda temporada yo no creo que está tanto en la trama como en el análisis de personaje. Eso O es. sea, se dedica a sacar petróleo de cada uno de los, o intenta sacar petróleo de cada uno de los personajes. Yo sigo diciendo que Alana, esa chica está muy perdida, Está muy pero perdida y aquí se ve explicádmelo clarísimamente. vosotros el hilo de esta buena señora. Explicádmelo, porque es que, o sea, al final, como hemos visto muchas cosas, y yo reconozco que muchas veces estoy viciado, e incluso con cosas que me gustan. Saco historias, saco pegas. Entonces, explicadme vosotros el hilo de Alana, la utilización del personaje, la utilización que hace Aníbal de ella, porque no sé, es que de verdad que es que por momentos yo no sé si es que sobra, si es que no lo sé. No, Explicadme, Luis, por la favor, palabra es ¿qué os voluble. parece? La palabra es voluble. Y precisamente ella puede llegar a ser o la máxima solución o la máxima condena. O sea, y al final lo vas viendo durante todo el tiempo. Es un péndulo. Es un personaje que es un péndulo y va de un lugar a otro. Y a ver, todavía no sé yo cómo acabará el tema, pero porque no he acabado con la tercera y demás, pero Yo veo que se ha metido, ha cruzado límites, ya en ese péndulo ha cruzado límites. Ya la relación que tiene con Will nunca será la misma, porque ha Pero, cruzado límites. y sobre todo si conoces el Dragón Rojo, tiene sentido. Y no voy a romper aquí nada de spoilers, porque en el Dragón Rojo él está casado con otra señora y no recuerdo ya de memoria si es uno o dos niños, porque como no, pero o sea, él ya ha hecho una familia, esto Sí. entendemos que estamos en unos años antes, está bien, insisto, como esa idea de un what if me parece bien. Pero explicadme también, por favor, esa sexualización de Aníbal al cual te lo han vendido como un personaje de, pues el psicópata que es, lógicamente, A cómo le mí van lo que más dibujando. me distorsiona, y hablabais de Explicadme eso, por favor, de a ver que si lo había entiendo. desbarrado totalmente, y Ray hablaba de que la relación con Will, la relación entre Lana y Will no podría ser la misma. Desde luego, a partir de esta segunda temporada, ninguna relación va a ser la misma ni puede ser la misma de nadie con nadie. Quiero decirte, aquí absolutamente todos quedan tocados. Los únicos que no, bueno, todos quedan tocados, incluso Aníbal, que ahora pasaremos a hablar de ello. Lo que quiero decir es que Alana, a mí la escena que más me perturbó es cuando Alana y Aníbal tienen ese encuentro amoroso, sexual, porque lo vi totalmente innecesario. Y esa Y sexualidad. forzado, es que no sé, es que No, no, pero a ver, sí. Brian Fuller siempre ha querido, siempre ha demostrado un interés por vincular lo que es Aníbal a lo que es el diablo, el mismísimo diablo. Y él mismo dice que el diablo es pansexual. Sí. Entonces, a él le interesa a la persona por lo que le interesa, por jugar, por lo que sea, y entre medio, sexualización. Ya hay cierto matiz de sexualización en Aníbal, en no la serie, la película, que incluso, fijaos, cuando está con Mason Berger, cuando termina incluso convenciéndolo para que se corte la cara, y se coma, tremenda esa escena, ya ahí como se incluye, hay ciertos toques, hay ciertos roces, hay ciertas cosas que, vale, eran otros tiempos y no se exponía tan claro, Sí, pero explícitamente. ya implica algo ahí, ¿no? Pongamos el tema sobre la mesa. Yo lo avanzaba en la primera temporada. Ray torcía un poco el morro, pero quiero decirte, y os lo voy a decir claramente porque sigo leyendo sobre la serie. Soy seguidor de una página que habla de la serie y que publica sus fotografías y publica diálogos, y que es súper interesante. Y sí que es cierto que se sigue hablando de la serie, incluso por sus creadores y sus creadores. Los guionistas escribieron desde el principio y tenían en mente desde el principio que la relación entre Aníbal y Will iba a ser una relación de amor. De igual manera que hablé, que os conté en la primera temporada, en el primer programa, que Sí. esto iba más allá de un tema sexual, por supuesto, porque estamos hablando de una seducción mental, de algo que va mucho más allá, de encontrar un alma gemela, de algo como Sí. mucho más elevado en este sentido, pero que dentro de todo eso, la finalidad, el trasfondo con el que esos diálogos estaban escritos, y lo creador Brian Fuller, los que estaban detrás de la serie, y el propio Matt Mikkelsen lo interpretaban de esa manera. Aquí está súper claro. En esta segunda temporada se ve clarísimamente ese abandono que siente Aníbal después de creer que toca el cielo, ¿no? Que toca lo más alto de sus fantasías, cuando cree que ha conseguido traer a Will a su redil y convertirle al lado oscuro. Juega con eso durante toda la temporada. Y cuando en ese episodio súper tramposo, como toda la serie es tremendamente tramposa y nos hace creer que mueren personajes cuando realmente luego no mueren, ¿no? De una manera como pues muy tomada por los pelos, donde hay que tener muchas ganas de entrar en el juego. Pero cuando juegan con nosotros y nos hacen creer que Freddy Lones ha sido asesinada, y que Will le trae un filete de Freddy para comer junto a Aníbal, quiero decirte, Aníbal no se corre de gusto ahí mismo, porque, o sea, quiero decirte, las caras y la interpretación de este señor es que es tan exquisita. Quiero decirte, Sí. esto va más allá de la sexualidad. Incluso, y ahí está un poco el tema, ¿no? El propio Will juega eso, porque ahí se empieza a ver el cambio también de Will. Él entra en ese juego y acaba por un momento llevando un poco las riendas del asunto porque consigue engañar a Aníbal hasta Sí, que, bueno, pues. consigue incluso convencerlo de que intente asesinar a Jack. O sea, Aníbal está engañado hasta que de repente huele en Will, huele a Freddy Lounge. Exactamente. Y huele también las balas de Alana, que es lo que hace Claro. que le quite las balas del revólver y evite que ella le dispare en el último capítulo. Es decir, este es un poco Lobezno. O sea, Esto Aníbal. le iba a decir, es que es un mutante, es que por momentos Aníbal es un superhéroe, porque todos esos asesinatos tan retorcidos que ya hablábamos en la primera temporada y que en esta segunda le dan una vuelta de tuerca. O sea, hay toda una serie de imágenes que yo, porque bueno, porque tengo suerte y no tengo pesadillas, pero es verdad que son completamente retorcidos. Y yo me he perdido varias veces en la serie durante este juego del gato y el ratón, preguntándome que hay muchas veces que yo me dejo llevar y en cosas absurdas, lo puedo decir, de los guiones, pues bueno, venga, va, esto pasa porque sí, como se habla mucho el porque patata y porque tiene que avanzar la historia por aquí. Pero yo me he perdido mucho diciendo, vale, primero lo mete en la cárcel, pero luego quiere ayudar como para demostrar que no es el culpable, para que después le saquen a mitad de temporada, para luego seguir jugando con él, hasta llegar a ese final en el que Will, ya una vez que sale, quiere vengarse de él. A ver, yo lo primero con respecto a lo de las idas y venidas que dice, Aníbal es un juguetón desde el principio. Una de las mejores escenas que tiene esta segunda temporada, a mi juicio, es cuando Bella llega a la consulta de Aníbal y va con la sobredosis, que va a morir. O sea, es bestial. Él. Sí. La máxima expresión del juego, tira una moneda. Si llega a salir cruz, la mata, la deja que muera. Dejarme retomar un Entonces, poquito lo que ha sí. dicho, lo que has apuntado tú antes, Ray, del tema de la pansexualidad. Los que habéis leído el libro de Aníbal, os acordáis, y también aparece la película interpretado por Ray Liotta, el personaje de Paul Krendler, que es el fiscal general de, bueno, un fiscal general de todos los que hay en Estados Unidos. Es un personaje bastante detestable, que en la película además tiene una de las escenas más comentadas y que a mí me encanta, que es cuando Aníbal le abre el cráneo y le hace comer sus propios sesos. En el libro, en Aníbal, que los libros de Thomas Harris apuntaban y a muchas cosas de una manera más o menos clara y algunas de manera muy directa, se alude también a este tema de la sexualidad de Aníbal. En un momento del libro de Aníbal, Crandler le pregunta a Clarice Starling sobre la sexualidad de Aníbal. Saben que su última ubicación ha sido en Florencia. Spoiler, esta es donde va nuestro amigo en la tercera temporada, y le pregunta directamente: ¿Y qué me dice de putas sadomasoquistas? ¿No contrata chaperos? Starling era consciente del placer que experimentaba Crandler de haciéndole semejante pregunta. No que nosotros sepamos, señor Crandler. Fue visto hace años en conciertos con distintas mujeres muy atractivas, un par de ellas personalidades prominentes de la vida social de Baltimore que participaban en obras benéficas y esa clase de cosas. Sigue hablando, le dice, no sabemos absolutamente nada sobre sus preferencias sexuales. Y le responde él, siempre he pensado que era homosexual. A lo que Clarice le dice, ¿algún motivo en especial, señor Crandler? Y él le responde, todas esas sandeces artísticas que se gasta, música de cámara y comida vernissage, no es nada personal si es que siente usted algún tipo de simpatía por ese tipo de gente o tiene amigos así. Es decir, esta finura, esta clase que tiene Aníbal, el propio creador, Thomas Harris, también deja claro que es percibida por algunos personajes, en este caso, pues con una mentalidad evidentemente bastante perturbada, te diría que casi igual o más que la de Aníbal, como señal de que puede ser homosexual o que le puede gustar algún tipo de práctica X. No lo sé, desde luego es un personaje cuya sexualidad es bastante difícil de clasificar y yo creo que Brian Fuller en esta serie, desde luego, por lo que apostaba era un poco por eso, independientemente de que esté enfocada, y yo lo dije claramente, y cada vez se va viendo más por seguir la senda de este bromance, ¿no? De esta seducción entre dos personas que son más iguales de lo que se quieren creer, aunque Aníbal lo tiene claro desde el principio, para nada, eso nos hace ya catalogar a Aníbal como como gay, en todo caso. Y es que ni diría que. Es que Ray ha dado en la clave. Es una persona que no se siente atraído por cosas tan banales como puede ser la parte sexual, que el hombre también tendrá sus necesidades, y evidentemente aquí las cumple utilizando a Alana como un mero objeto. Además, en una escena muy curiosa en la que mientras él se está acostando con Alana, ahí es el juego un poco que me parece interesante, ¿no? Así como Will ese está con Margot también, ¿no? claro, Will está con Margot y hay un juego en el que parece que incluso están todos ahí compartiendo el lecho y fluidos. Y como que en cierta manera, pues se están acostando cada uno con el otro. No. Esta segunda temporada tiene varios paralelismos de ese estilo. Tiene un plano que si bien es efectista y me saca un poquito de onda. Sí que es verdad que yo vuelvo con lo mío, David. Yo sigo pensando que aunque el romance está en ellos dos, o más bien, el romance es casi de Aníbal hacia Will, sí que hay algo de triángulo ahí. Hay un paralelismo en el que incluso se permite, Brian Fuller se permite hacer un plano en el que junta la mitad de la cabeza de Jack Crawford y la otra mitad de Aníbal, y eso lo está viendo Will Graham. Entonces, es algo que tira. Lo que pasa es que es lo que te decía, que un triángulo amoroso, al final, siempre hay uno que termina Cayéndose por la sobrando, y eso. ventana, en este caso. Efectivamente, efectivamente. Entonces, yo creo que va por ahí el tema. Con respecto a lo de la pansexualidad, ya me gustaría a mí haber estado tan fino directamente y haber sido yo. Pero esto eran declaraciones que hacía en 2020 el propio Brian Fuller, que decía que incluso en una cuarta temporada, si lo hubiera habido una hipotética cuarta temporada, pues hubiera explorado muchísimo más esa condición. Pero que a la conclusión llegaron el propio Mads Mikkelsen y él a través de pensar en la naturaleza del propio Aníbal. Llegaron a pensar que Aníbal, ¿quién es? El mismísimo diablo. Y para Fuller, el diablo es pansexual. Entonces, a partir de ahí tiran. Es interesante, esa entrevista es muy No interesante. se puede decir mejor, y retomaremos un poco ese tema cuando veamos la tercera temporada, porque no os la quiero spoilear. Tú estás por la mitad y Luis todavía no ha empezado. Está He sufriendo visto un solo. poco del primer capítulo. Está Ahí voy, ¿vale? sufriendo solo de pensar Cuando en terminé el eso. segundo, dije, bueno, a ver cómo empieza la tercera, porque me han dejado aquí con esta escena post créditos que ahora comentaremos el último capítulo, me imagino, que es el que yo creo que da más juego. Y hombre, yo por supuesto que lo respeto. Sí me parece probablemente el mejor, por todas las cosas que pasan, ¿no? Pues bastante heavy a nivel de contenido, pues ver todo eso, ¿no? Pero de ahí a lo mejor de la historia de la televisión, pues a mí me cuesta. Me cuesta, pero os lo respeto desde el Vale, cariño que antes de pasar a ese me último tratáis. capítulo, porque también el tiempo apremia, me gustaría comentar la aparición de dos personajes que son vitales en lo que es la historia de Aníbal y que aquí hacen su primera aparición y volverán o no para la tercera temporada, ya lo veremos. Los hermanos Berger, ¿qué opináis de la presentación de estos dos personajes? Que aquí están mucho más desarrollados, evidentemente, que en la película y con unas escenas dignas para el recuerdo. A mí, Michael Pitt, me parece que está tremendamente impresionante. Tiene unos momentos de crueldad su personaje que son pues eso, disgusting, ¿cómo se dice? O sea, vomitivos, Desagradables. como no sé. Y su destino, pues se lo merece. Recordemos que estamos en una cadena de televisión pública y que esta serie seguía un poco estirando los límites. Esa escena que lo ha comentado Ray al comienzo de la grabación, en la que un drogado Mason Berger se corta pedazos de su propio rostro y se los da a comer a su perro. A los perros de Will, perdón, incluso él también se come, creo que algún cachito, ¿no? Esa escena es terrible toda ella. Sí, yo tuneando un poquito lo que tú decías antes, decías que explora mejor que la película la relación de los hermanos, porque básicamente en la película Margot no está, pero Yo te diría que incluso me resulta mucho más interesante que en el propio libro. En el propio libro, el conflicto que hay entre ellos dos es básicamente, no tiene nada que ver con el testamento del padre, sino sencillamente es que ella es lesbiana y quiere tener un hijo. Y lo que quiere es el semen de Mason para fecundarse. Aquí me parece muchísimo más interesante. O sea, el hecho de que directamente es el padre el que el padre es la última expresión de que ellos estén como están. O sea, el padre, pues, me recuerda en cierto modo me recuerda un poco a Succession el tema, ¿no? Pero me gusta muchísimo el tema de el conflicto ese de decir, jolín, es que están luchando por la herencia. O sea, él está machacándola, ella quiere ser libre, pero no quiere ser libre a cualquier precio. Ella quiere ser libre manteniendo la herencia. Entonces me resulta muchísimo más profundo que dejarlo solo en reducirlo todo a un mero frasco de semen, ¿no? La aparición de estos personajes rompe también un poquito ese juego que se tiene Will con Aníbal, donde parece que, bueno, que está dispuesto, pues eso, a acabar con él, a matarle, incluso en algún momento de la temporada, en la primera mitad, con ese carcelero que está más chalado que, bueno, quién no está chalado en esa serie, ¿no? Quiero decir que hay varios momentos en los que Will no quiere que realmente le pase nada a Aníbal. Es este juego de toma y daca, ¿no? De sí, pero no, no, pero No, sí. sí, pero no, pero a eso es lo que era lo que yo os quería un poco decir, porque en esa primera parte de la serie en la que él está encerrado, un poco en plan, como habíamos visto nosotros Aníbal, insisto, en El silencio de los corderos o en El dragón rojo, convence al carcelero este para que vaya a matar a Aníbal y no lo mata de milagro por un último momento en el que aparecen Alana y Crawford y le salva ahí en la piscina. Entonces, está ahí, bueno, pues eso es la ficción, ¿no? O sea, Ese el buscar Aníbal constantemente. crucificado, Sí, sí, sí. casi como imagen divina, Colgado así. pero fijaos que yo creo que aquí hay dos fases. Aquí está la fase del Will, que entiende que no va a salir nunca de la cárcel, aunque luego se equivoca, que en ese momento lo que quiere es acabar con Aníbal a toda costa, y otra cosa es cuando él sale y Will lo que quiere es atraparlo. Will lo que quiere es, pues lo que dice Aníbal al final, quería privarme de mi libertad, pero él no quiere que muera, pues de una manera que además de que sería indigna, sería algo que no hubiera hecho él. Él quiere atraparlo. Y entonces yo creo que sí hay explicación en el que en la Sí, primera sí. parte, pues se pudiera buscar el tema de matar a Aníbal, ¿no? Él quiere atraparlo y a la vez se está dejando transformar también de una manera inevitable. Es decir, los dos, como bien dice Aníbal al final, los dos han cambiado al otro. Vayamos un poco en una ronda un poquito rápida hablando de algunos personajes. No voy a recordar, como es evidente, como me pasa siempre, el personaje, el nombre del personaje. De la amiga de Will dentro del FBI, que es la única que confía en él, Beverly, y que Beverly. exactamente de Beverly, que es un Justo, justo os personaje iba a comentar esa muerte porque esa muerte me dejó, o que es sea, maravillosa, la actriz me encanta, el personaje me encanta, y esa muerte es esa tremenda. muerte en lonchas, por favor, ahí con hidrógeno o lo que sea que la congela tal, y yo dije, pero vamos a ver, ¿esto qué es? Yo, ¿qué estoy viendo aquí? O sea, es Escucha, que Luis, cada obra de Luis, arte, hay. Luis, una obra de arte. Está inspirado precisamente en una obra de arte de 1996 de un artista que loncheó de esa forma una vaca, ¿eh? Claro. Entonces hay base para Todo eso. tiene Otra su cosa es que, porqué. bueno. Lo mismo que hablamos de todos esos detalles que hay repartidos por toda la serie, pero que en la casa de Aníbal y en el despacho de Aníbal, tanto en los cuadros como en los dibujos que él hace, todo tiene una referencia dentro de ese, no sé cómo lo llama él, ese palacio imaginario que tienen en su cabeza, ¿no? Que es una maravilla porque, pues eso, esos poderes mutantes que él tiene, es un poco también el profesor Xavier, en cierta manera, porque tiene esa capacidad de tener su espacio mental donde él puede refugiarse y a pesar de estar encerrado, y eso es lo que le pasará cuando él esté encerrado, se lo hemos visto en las películas, así conocimos a Aníbal Lecter, él habla también de que se refugia en su cabeza, en sus recuerdos, y puede saborearlos, puede rememorarlos de una manera súper vívida. Es decir, Claro, eso es lo que te iba a decir, eso es lo que iba a decir precisamente antes también con el tema del superhéroe. Ya hay algo, ya hay un cierto matiz del superhéroe desde el momento en el que Clarice Starling en El Silencio de los Corderos coge el dibujo y él, solo y exclusivamente para decirle que el asesino que Buffalo Bill estaba en Belvedere, Ohio, creo que es, ha dibujado el Duomo visto desde el Belvedere, que no existe el Belvedere en Milán, pero lo ha dibujado el Duomo con todo lujo de detalles. O sea, ya te está diciendo que no es normal, incluso que es súper especial, ¿no? me gustaría que habláramos también, qué pensáis de la aparición, ese regreso sorpresa que hace el personaje interpretado por Anna Chlumsky. ¡Ay! A mí, yo tengo sentimientos encontrados con eso, porque Es se me tremendamente antoja un... perverso, es tremendamente perverso toda esa manipulación, porque esto no es una cosa de que Aníbal esté moviendo las fichas o esté planeando todo un mes A. Quiero decirte, este señor lleva, Sí, tiene un entramado por ahí de años. cosas montadas que, vamos, que luego las va evidentemente, también su expresión de incredulidad, ¿no? Pero las va moviendo y las va un poco reubicando y le sirven a sus propósitos de una manera, vamos, Porque esa chica está primorosa. a punto de morir, está a punto de morir, te la rescatan ahí unos capítulos para, bueno, hacer, ¿cómo se llama el otro doctor? Frederick, este, Chilton. Ah, no, ¿no? Gideon. Frederick. Sí. Claro, pues la utiliza para que se quite de en medio a Frederick Chilton, al cual ha estado utilizando, o sea, toda la trama también de Chilton, queriendo inculparle, Es este que que intenta escapar, que le cogen. ese es el problema, que cocina a muy fuego lento el tema de esta chica para luego, para que luego sea algo un poco acelerado. De repente, en una rueda de reconocimiento, Sí. reconoce al otro, se le va la olla y le pega. Sí, es suspensión de incredulidad, pero demasiado acelerado para lo bien que estaba cocinado el resto. Hombre, y nos Entonces, por sirve un poco eso. para llevar al límite al pobre doctor Chilton, que a mí me encanta. Claro, todo se vuelve contra él y acaba, pues bueno, pues acaba, no, bueno, acaba acusado de esos crímenes, pero no es lo último que vamos a ver del doctor Chilton, afortunadamente. Tenemos mucho que disfrutar de él. ¿Qué pensáis de ese otro Ah, pero le pega psicópata? un tiro en la cara. Le pega un tiro en la Claro. cara y se queda eso Sí, ahí. eso fue lo que me dejó un poco frito, me dejó, porque es que estamos hablando que además yo estoy viendo la serie con mi pareja y llevaba todo el rato. No, Chilton no puede morir Porque porque está luego, claro. la condena de Chilton es soportar su mediocridad ante Aníbal Lecter. Total. Y de repente veo que le salta en la cara de esa forma y me quedé todo loco, ¿eh? Bueno, le salta la cara, pero también recordar que que le han extirpado cosas de su cuerpo. O sea, ese señor llega a la tercera temporada, porque sabemos que el personaje sobrevive, pero Ahí bueno, va. pues llega muy maltrecho. Igual os he hecho un spoiler que no os tenía que haber dicho, pero No, bueno, no, lo no. siento. Yo lo tenía claro. Yo sabía que no No, había no, muerto no, porque yo. tampoco dicen que muera ni ves que le hayan enterrado ni da, o sea, lo dejan ahí como. Entonces, son de esas cosas que bueno, al final son pequeñas trampas de la serie que dices, bueno, te lo dejo ahí. Y te puedes pensar o que ha muerto o que ha quedado mal herido. Porque además es eso, aquí tienen una resistencia, pierden litros de sangre, unas cuchilladas, lo del último capítulo es una cosa toda ahí. Vamos al Digo, último pero capítulo. Es el momento de. cómo se puede sobrevivir a esto? Es el Explícamelo. momento de Luis, disfrutar de ese baño de sangre. díselo a John Wick. Díselo a John Wick, Efectivamente, cómo debe exactamente, sobrevivir. exactamente, Este tal capítulo cual. se recuerda lo mismo que la boda roja se llamaba, ¿no? Se llama ese capítulo Sí. El de de Juego Juego de de Tronos. Tronos. Juego de Sí, sí, Tronos, sí, sí. Este sí, creo que sí. recibió un nombre parecido. No sé si se llama La Noche Roja o no sé qué, pero bueno, está un poco a la altura de ese episodio, ¿eh? Bastante gore para televisión, como dices tú, generalista de cadena abierta americana, ¿sabes? En Bastante abierto, vamos. gore, ahí las cartas sí que se han puesto sobre la mesa, todo el mundo va a casa de Aníbal Lecter, él está mega preparadísimo, evidentemente está cocinando, está con su vinito, está todo, pero bueno, este señor le recibe a todos pues de la mejor manera. Primero recibe a Jack Crawford reviviendo esa escena con la que abrimos la segunda temporada, y le dejamos al pobre Crawford ahí encerrado. queriendo llamar a su mujer. Por cierto, un momento en el que Aníbal se nos muestra como una persona compasiva, ¿o qué ocurre un poco con la muerte, con el intento de suicidio de la mujer de Jack Crawford, del que Aníbal la rescata? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Pues que sale cara en la moneda, David. Que sale cara. Si hubiera salido cruz, lo hubiera dejado. Pero él es capaz, mi pregunta es, ¿Aníbal es capaz de tener compasión? Porque, No, no, yo creo que no. o No, no. no, no. Yo Es que creo que no. el plano está claro. Él coge la moneda que le ha regalado ella y la tira al aire. Pero él la admira en cierta manera y siente un cierto apego por ella. No sé de qué estilo, ¿Tú pero. tú Sí, crees pero que la Aníbal compasión hubiera sido dejarla morir. Y es en plan como decir, pues no, mira, te ha tocado que te voy a revivir. Te enchufo, ya? te pincho el fármaco este y Además, es revives. de un cinismo tremendo, porque luego a él le dice, lo siento, no pude dejarte morir. Sí, No, hombre, total, total. salió cara, no salió Sí, cruz. cara la que tiene el señor Lecter. Bueno, vamos todos a casa de Aníbal, a esa Venga. mansión que es un poco mansión, un poco de Tim Burton, ¿no? Porque de repente, claro, que nunca habíamos visto la casa en toda su magnitud y de repente está esa casa, no sabemos su ubicación. También es cierto que Esa luego cocina, David, fíjate que ya como señor mayor que soy, yo me fijo en detalles como digo, es que tiene tres hornos en la cocina, no, ¿no? pero es una Uno maravilla, puede ser hombre. microondas. Claro, pero a ver ese señor Claro. con todo lo que tiene ahí almacenado. De entrecot, de secreto ibérico, de lagarto, de todo, pues ahí tiene que tener para. Corazón, riñón, pulmón, que comer. Le gusta mucho la casquería, ¿eh? Le Comer gusta mucho tanta la casquería. casquería. Sí que es cierto que Podía la tirar más de prepara. filete, de entrecot, yo todo Sí. eso lo podría entender, pero tanta Él. casquería, Lo no que pasa es que sé, lo no me prepara de una convence. manera como tan elegante, pero no deja de ser casquería, Claro. como cuando, perdonadme, ese episodio donde prepara. Para Will, ese rito casi de metamorfosis, ¿no? De conversión, donde prepara, y lo tenía por aquí apuntado, y como os podéis imaginar, pues no sé dónde lo tengo ahora. Los salmones que pesca Pájaros. ese o no. Ah, No, no, no, no los es el de los salmones, pajaritos vale. esos pájaros que él se los come como churruscao, que es un coño, lo tenía por aquí apuntado y ahora mismo no lo encuentro. No pasa nada, pero es Y súper es que importante. ese en una cena con Crawford, creo, ¿no? Que coge los pajaritos, eso, además que se lo comen entero, ¿no? Se los comen entero de una ¿Pero eso se vez. lo come con Crawford o se lo come con Will? Ahora me está un poco entrando la Yo duda. creo que es con Crawford, Es ¿eh? con Crawford, vale. Es que él habla Con de. Will a mí me suenan los salmones que los están pescando Salmonete. ahí en el lago helado. Y le suelta la coña de esta vez soy yo el que proveo la carne o algo así, le dice, ¿no? En inglés, Sí. meat. Y el otro le viene a decir, o sea, ya están ahí jugando, es que ya es de cachondeo, están jugando con el espectador también a Pero decir, venga, tú no te fría. diviertes viendo esos diálogos. O sea, es que Sí, pero se me hace un poco largo, de ese es verdad. el Eso mismo a mí disfrute. me lo recortas en la mitad de capítulos y Pero hay es que ese muchas es el cosas que se me disfrute, hacen. ese es el disfrute. Ellos, el otro cocinando, con los fuegos para arriba, para abajo, el vino, la casquería, presentándoles esos platos imposibles, con esas Yo decoraciones. os reconozco que cuando están los dos en escena, la serie Hombre. me fluye más y me gusta más. Pero cuando no están los dos, o al menos uno de los dos, me cuesta muchísimo, muchísimo. O sea, yo para mí hay un bajón ahí de ritmo, narrativo, demás, bastante importante. Y son cosas mías que además he visto esta semana. La de Kaurismäki, esta de Fallen Leaves, que para algunas personas Vaya es la tela. mejor película del año pasado, y yo llevo años que no puedo, no sé qué se le ve a Kaurismäki, al cual es un señor al cual yo, como todos, le tengo un gran respeto como autor. Un Pues ya saludo viene para un Kaurismäki. saludo para Kaurismäki de Finlandia, que son gente muy, muy divertida, muy sana. Y es que a mí, y Raimundo lo sabe, que es una cosa que según me voy haciendo más mayor, me cuestan determinados ritmos lentos en las narraciones. Y es un problema que tengo seguramente por tener dos chavales y estar en esta generación TikTok de ver todo vídeos rápidos y me estoy Pero escucha, convirtiendo Luis, en mis hijos. pero no, no, no, no, no, no creo que es eso. Creo que también es. Hay una parte de verdad, o sea, una gran parte, sobre todo en tu caso, de razón en lo que tienes, en la que estás expuesto, pues a otras velocidades, a otros productos, pero sí que es cierto que también, coño, hemos visto muchas cosas también de otros ritmos. Pues ahora yo lo que quiero es entretenerme. Quiero cositas un poco más digeribles. Lo que no quiere decir que de vez en cuando no vea algo o no me entre algo que tiene otro ritmo pausado. Y ahí es donde creo que pues, uno engancha o no engancha, dependiendo de que haya un elemento que a ti te resulte apetecible. En este caso, para mí, Y os recuerdo que yo tuve que empezar la serie 3 veces. Yo no conseguía arrancar esa serie. Me parecía un ritmo tedioso. El primer episodio me parecía el recuerdo que yo tengo, que ahora la volví a retomar y vi el primer episodio que se me pasó en 20 minutos, dije, ostras, pero ¿cómo esto me parecía lento, aburrido? Claro, yo Son momentos. estaba viéndola de otra manera, estaba viéndola también con la perspectiva de saber lo que ocurre en el camino y saber lo que ocurre al final, entre comillas, de ese camino. Entonces, ahí ya tenía esa ventaja. Pero sí que es cierto que para mí lo mejor de la serie son esas conversaciones, y las conversaciones con Will también son mega dilatadas. ¿Cómo es cuando aparece esta mujer en escena? ¿Cómo es esa pausa de 40 segundos entre palabra y palabra, casi, que tiene Gillian Anderson cuando habla Bedelia? ¿Cómo es eso? Pero qué maravilla, quiero decirte. Bestial, bestial. Tú no sabes si esa mujer está teniendo un orgasmo, se ha puesto chinchetas en los tacones y está sufriendo. Tú no sabes si está teniendo una ascensión mística. Tú no sabes si es que tiene una. No sabes lo que le pasa a esa mujer, por qué habla así, porque no es normal. Nadie habla así. Nadie habla así. Fijaos que yo he visto esta segunda temporada con una idea un poco loca, pero que se me ha venido. Yo creo que algo tiene que haber por medio. Y es que yo creo que uno de los temas que Fuller trabaja en la serie es el monstruo que tenemos todos dentro. Entonces, él, e incluso cómo podemos, a pesar de estar tentados por el monstruo, podemos terminar rebelándonos contra él y combatirlo. ¿Qué ocurre? Una vez que lo veo yo así, yo analizo cada uno de los personajes y voy viendo cómo se van balanceando de un lado al otro, combatiendo con ese monstruo. Y a mí me resulta interesantísimo, porque es que pasa con casi todo. Pasa menos con los secundarios, con los realmente importantes, tienen un monstruo todo. Y pagan las consecuencias por ese monstruo. Ya veremos cuando ya hayamos visto la tercera temporada y hablemos también de las dos partes súper claras, pero veamos un poco cómo le ponen fin a esta serie. Haremos una evaluación y veremos un poco cómo valoramos, ¿no? Cómo hemos visto este recorrido. Episodio final, a ver si lo conseguimos. Para mí, una cosa que me dejó torcidísimo y que sí que es cierto que es un poco bastante tomado por los pelos, no tomado por los pelos, pero otra de estas apariciones, resurrecciones inesperadas, sí que es cierto que encaja perfectamente bueno, es la clave del juego que tiene Aníbal, ¿no? Pero de repente aparece Abigail, Abigail. con la coletita bien hecha para que se le note que falta. Explicadme también lo de Abigail, porque igual ahí yo ya también me he perdido. A Pues ver, ¿qué ha pasado la con explico. Abigail? ¿Dónde la ha tenido? ¿Qué ha estado ahí pasando? Bueno, ¿dónde la ha tenido? ¿Dónde tuvo a la becaria también de Crawford? Que nunca me acuerdo, o sea, esta El Ana personaje era Ana Klumsky, Chomsky pero el nombre no o nos acordamos Klumsky. ninguno, somos unos impresentables. Miriam, Miriam, Miriam, Miriam Miriam. Lasso, ahora me acuerdo. Vale, pues al final, eso Miriam creo yo que Lasso. importa poco. Eso creo yo que importa poco. Importa mucho más lo que dice ella cuando aparece, porque es terrorífico. Pero es que si tú coges el mensaje, ¿cuántas veces hemos visto en los telediarios gente totalmente anulada y abstraída así? Total, total. Es que es real. Es que puede haber estado en cualquiera de esas habitaciones de esa mansión, puede haber estado de casa rural en no sé dónde. Y como dice Ray, es que es lo que menos importa. Lo importante es cómo se ha guardado ese as en la manga y que, a pesar de que haya utilizado la supuesta muerte de Abigail para inculpar a Will, realmente lo que había detrás era: me estoy guardando a esta señorita aquí porque cuando yo te lleve a ti al redil, te traiga al redil, pues conformaremos nuestra familia feliz, que es un poco Sí. lo que él quería hacer. El matrimonio feliz con la hija Con la hija mayor, sí, es lo que trastornada. entiendo yo por el momento, no sé, pero Entonces, cuando se desmonta todo Aníbal, cuando pone esa cara, que es que ese señor es para darle todos los premios del mundo, porque es que este señor, que nos da igual, porque está, ya está, él, bueno, creo, él no es que se ría, es que él quiero decirte, le da para vivir y luego hacer buenas películas, pero cuando le contratan siempre para hacer de malo de todo cualquier saga, porque él es el malo de Indiana Jones, de cualquier peli de Marvel, quiero decirte, James Bond también. este señor es un actor excepcional. Ese señor, la cara de disgusto que pone, la cara de pena, la cara de dolor que pone cuando ya sabe de la traición de Will, pero cuando le tiene frente a él y le dice lo que le dice, hombre, quiero decirte, qué ruptura amorosa es Chulo, esa. es que no es solo la cara, es que es ese cuerpo totalmente derrumbado. Es que la expresión corporal es maravillosa, pero maravillosa. Pero Y ¿vosotros creéis que lo deja con vida adrede? Porque lógicamente es Aníbal, es un súper asesino. Si es que, o sea, que a si ver, no lo quiere sabemos matar, quién vive sabe y quién cómo no matarlo, vive. entonces. No sabemos quién vive y quién no vive. Tenemos al final del episodio a tres Vale, personas me desangrándose. callo. A una la han tirado por la ventana. Una Es una, es. caída maravillosa. Sí. Ella la vemos que está viva porque Will llama a la ambulancia. También os digo, esa casa, esa mansión de Burtoniana en no sé qué ubicación. Y luego él se va tranquilísimamente bajo la lluvia. Una escena maravillosa, pero quiero decirte, Sí. la policía, la ambulancia, todo eso. O sea, quiero decirte, ¿en qué momento luego él? Nos, pero es lo de menos, es que es lo de menos, porque lo Sí, que queremos porque es en ese ver. momento lo que importa es que nos muestre a Aníbal que está llorando, porque Eso esa es. lluvia son las lágrimas, ni más Esa ni lluvia menos. son las lágrimas de. Claro, Ray y yo estamos aquí on fire y Luis está como diciendo. Esa lluvia son las lágrimas de Aníbal. O sea, me toca a mí la vaina, la lluvia, Aníbal y la Bueno, puta sale el lluvia. hombre ahí a cámara lenta poniéndose la chaqueta ahí Hombre, por mojada, tal, favor. desaparece ahí entre la lluvia, Y le tapa deja ahí como a uno un... encerrado ahí en la bodega con el cuello rajado, a la otra tirada por la Efectivamente. ventana. Y a Will, a su amor, le deja, Desangrándose también, rajado la vamos, tripa. con la tripa fuera. Y a la otra la raja el cuello, Abigail. Y a Entonces otra, digo, ¿y esto qué esa es? sí que no sale ya de No, ahí. esa yo creo que no estará en la temporada 3, pero bueno, no sé. Esa ya sí que no sale de ahí. Lógicamente lo de Will, no hace falta que hagamos spoilers, que se sabe, pero bueno, que no sé, o sea, el último capítulo, como digo, está muy bien que lo hayas enganchado con el de la boda roja de Juego de Tronos, porque sí que puede tener unas ciertas similitudes, ¿no? En cuanto a impactante en un Hombre, producto es muy televisivo tan, tan impactante, ¿eh? Es gore, muy ¿no? impactante. Sí, sí, Yo sí, sí. quiero ser malo, pero lo mismo que grité con una euforia desmedida cuando muere Joffrey, era Joffrey. Sí, El rey el niño Joffrey, repelente, la... sí. Sí, pues lo mismo gritaba de alegría cuando cierta persona sale volando por la ventana. Por favor, Que a lo qué mejor no manía muere, la tenéis. espérate, que a lo mejor Vos no muere, es que no me veo tan claro. Yo no voy a decir nada, yo no voy Vale, a decir vale. nada, pero Pues haremos la tercera. Alana merece ser redimida. ¿Qué pensáis de ese final, de ese epílogo, de esa escena post créditos, como ha dicho Luis? Ahí ya definitivamente es como, perdona, ¿qué me estás contando? Pero vamos, quiero decirte, podía haber sido un final de serie, evidentemente no, nadie quería que lo fuera y nos hubiéramos quedado todos pues tremendamente trastornados. Pero, ¿qué pensáis de ese final? ¿Qué pensáis del personaje de Gillian Anderson, de Bedelia? Pues fíjate que yo creo que lo que él va buscando es mucho más el efecto que el que comprendamos lo que ha pasado. Intuimos lo que ha pasado. Intuimos que ella tiene miedo al principio y acude a Crawford, pero en el momento en el que ella puede verse de nuevo congraciada con Aníbal y de nuevo disfrutando, entre comillas, de él. Pues al final termina traicionando al resto y yéndose. Yo creo que sigue siendo una extensión de lo que pasa con Abigail. Están todos dominados. Totalmente de acuerdo, quiero decirte, Sí. ella participa del juego, sí que hay, bueno, si leemos sobre ello, evidentemente también, quiero decirte, no creo que ella desde el principio, es que es lo menos importante saber en qué punto ella sí que está contra Aníbal y está dispuesta porque le dice a Will claramente que tenga cuidado con él, que es un asesino, que no sé qué, a Jack Crawford parece también que se lo va a vender en algún momento, pero sin embargo tampoco es que... esté aliada a él, porque con Aníbal no hay alianzas posibles. La palabra clave la ha dicho Ray, es bueno, la clave es la que no la voy a decir. Alienación. Creo que lo he dicho bien, alienación. Alien Nation, la película aquella de extraterrestres. Oh, peliculón con James Caan. Peliculón. Quiero Esa ni decirte, quien se la ve hoy en día, ella yo tiene creo. pánico a Aníbal, y ya veremos, no vamos a adelantar, pero es que nadie escapa a Aníbal Lecter. Es que Yo nadie creo. escapa a Aníbal Lecter. Perdóname, Yo. Ray, se lo Sí, dice a sí. Lana cuando le quita las estas. En ese momento compasión, que decís que no, no sé si es un tema de compasión o es que él está ya tan jodido, tan no sé qué, le dice, te vas y no miras para atrás y olvidas, pero es que si no, es que te voy a encontrar y te voy a matar. O sea, es que no, nadie escapa a Aníbal Lecter, igual no es mañana, igual no es pasado, igual es dentro de 10 años, pero si tú estás en el objetivo de este señor, date por No, pero fíjate que liquidada. yo creo que con Alana lo que hace es como el niño que se ha cansado del juguete. Ya no juego más. Sí, Ve, sí. vete, vete y todavía te salvas, pero ya no juego más, ya no Sí, quiero jugar sí, contigo. está cansado, ahí está cansado, ahí está cansado y sabe lo que se le viene y sabe que viene el otro y sabe que tiene que hacer el escenón, el dramón con él y que tiene que hacer el golpe de efecto final. Nos toca llegar al final, chicos, que se nos echa el tiempo encima, pero sé que Ray estaba diciendo que quería, tenía ahí unas escenas maravillosas en mente que no quería dejar de lanzárnoslas. Sí, como siempre que nos juntamos, siempre se antoja corto el tema, pero es que en este caso nos dejamos escenas que son maravillosamente turbias, como puedan ser, pues eso, estar cenando con un comensal al que le has cortado su propia pierna y la está probando y te la estás comiendo, o incluso la operación que se le hace a Margot una vez que Margot se sabe que está embarazada, cómo le quitan el niño, cómo su propio hermano hace eso, eso es tremendo. O escenas con una tensión dramática tan buena como cuando Aníbal hace la cena para todos, y llega Jack Crawford y le dice, no, ahora esto me lo metes en el tupper que me lo Ah, llevo. bueno, una maravilla, sí, que luego resulta que no encuentra nada. Ahí ya está él sospechando y llega, y Aníbal se lo huele todo, vamos, Aníbal. Aníbal va, no, no va 5 pasos delante de ti, va 500.000 pasos delante tuyo. Claro, y ponme un tupper que me lo llevo a casa. Me lo llevo. Llevo Y unos estás ahí pinchitos. tenso diciendo, ay, le van a pillar, no le van a pillar y tal, pero claro, sabes que lógicamente el otro, como tú bien dices, la partida de ajedrez la juega con mucha ventaja sobre el resto, pero bueno. Bueno, entonces nos hemos quedado hablando de esa fuga de Aníbal con Bedelia en el avión. Podríamos decir que no sabemos dónde van, pero sí sabemos dónde van. ¿Por qué? Porque retomamos ahí cositas de la tercera temporada, que como hemos dicho está bien dividida en dos partes. Esa primera parte que no quiero entrar tampoco mucho en terreno de spoilers, pero que bueno, que cierra cositas y abre otras. Y luego tenemos esa trama final que yo también cuando empecé a verla decía, bueno, ¿cómo va a encajar esto? De repente, después de haberme creado toda esta fantasía sobre estos personajes de los que no sabíamos nada, o sabíamos muy poco, y ahora de repente me metes en medio la historia del Dragón Rojo, ostras, pero ten en cuenta que del Dragón Rojo teníamos la película de Michael Mann, que ya hemos dicho que tampoco es que era para tirar cohetes, teníamos la película del otro impresentable, que nunca me acuerdo cómo se llama, tampoco el director, Brett Brett Ratner, bueno. Ratner, Que eso es está de Edward un cuadro de Norton. película, tiene cosas interesantes, pero es que aquí va a contar con, no sé cuántos episodios son en total, Ray, no sé si tú lo controlas. Son 13 en las 3 temporadas, Son 13, ¿no? entonces creo que son como 6 de esta primera parte o 7, pero bueno, que tiene tiempo para desarrollar la historia del Dragón Rojo de una manera, os voy a decir que prodigiosa, ya lo veréis, y luego para seguir con esa historia personal, con ese romance. Entre Aníbal y Will Graham. Luis, ¿cómo afrontas esta tercera temporada? ¿Vas a sufrir mucho o crees que te vas a que vas a poder soportarlo? No, no sé, a ver, yo creo que lo peor ya pasó, ¿vale? Sí, Entonces ya ¿por una vez qué? que he cogido ahí la dinámica, quiero pensar que eso, ya una vez que, bueno, he cogido, es verdad, insisto, he tenido, mi problema son bajones con algunos capítulos. Hay algunos que me enganchan muy bien, los disfruto, pero veo bastante irregularidad entre algunos capítulos que sí, venga, ok, y otros que es que no, otros no tengo por dónde cogerlos porque del capítulo de los 40 y pico minutos le saco 2 minutitos, 3 de cosas interesantes. Esa es un poco parte de mi conclusión de esta segunda temporada, que sí que creo que mejora la primera, en eso estamos todos de acuerdo. Y vamos a ver esta tercera parte, que ya un poco con lo que nos vais adelantando, ¿no? Un poco lo que he visto yo sin querer autoespolearme de que son dos partes muy, muy diferenciadas. Esa primera parte de Aníbal, a ver qué hace en Europa, Aníbal y sus viajes por Europa, y después la adaptación del Dragón Rojo. Pues bueno, Como las aventuras de Tintín, pero las aventuras de Aníbal. Aníbal va, en este caso se va a Aníbal. Florencia. Y yo también te digo, estábamos comentando Ra y yo fuera de micrófono, que esta, sobre todo la prim bueno, básicamente la primera parte de esta tercera temporada tiene un ritmo que también no es que sea este señor finlandés, pero que bueno, que también va, hay que tomárselo de otra manera. Pero sí te diría que la historia en sí misma, que lo que quiere contar, está más claro y es más lineal. No hay esa parte procedimental que en su aspecto negativo, yo creo que es a ti también la que te ha rayado muchas veces, aunque Ra y yo apostábamos por ella. Yo no soy tampoco muy fan de los procedimentales, pero que creo que todas estas, estos asesinos, asesinas de la semana o estos actos terroríficos de la semana sí que hacían de acompañamiento y alimentaban un poco ese crecimiento de los personajes, pues evolución. Pero aquí yo creo que van bastante al grano. Y yo creo que además en la parte del final, yo también decía, ostras, pero que no les, claro, no les da la vida. ¿Cómo terminan esto? ¿Cómo lo van a cerrar? Ya hablaremos de ese desenlace, pero creo que no le sobra ni un minuto a esta tercera temporada. Y espero que que la puedas disfrutar. Ya veremos cuáles son tus impresiones. Así que terminamos el segundo plato. Y si os parece, nos emplazamos ya para el final, para la traga final, que ya es, pues eso, postre, café, copa y puro. Ya. Y bocadillo de entresijos o gallinejas madrileñas, lo que más Gallineja, te guste. oreja, patitas de cerdo, ancas de rana y todo, todo, todo. Aníbal Bueno, tiene todo en la cocina. molleja de cordero. Mollejas, todo, Como tú criadillas, decías, criadillas también. Luis, como tú decías antes, la casquería ya ha pasado, ya has pasado lo peor, o Sí. sea, ya. Ahora toca un poquito de delicatessen. Ahora toca mucha delicatessen. Pasamos a la comida italiana. Pasamos a la comida italiana. Así que esperemos que lo disfrutéis de tal manera que esperamos que nuestras y nuestros oyentes hayan disfrutado nuestra reseña de haber desmembrado esta serie que nos tiene por lo menos a dos de tres Dos de tres, un buen porcentaje. Tenéis mayoría. totalmente enganchados. Así que, Luis, Ray, gracias por compartir este tiempo con nosotros, con nosotras, y nos escuchamos pronto. Poneros con la tercera temporada porque yo tengo muchas ganas. No me Muy aguanto más. bien. Me ha entrado un hambre increíble. Gracias. Muchas gracias. Chao. Un saludo, webmaníacos y webmaníacas, y nos escuchamos en Website Stories. Great big bang, oh, whenever there's a hang-up. You might spot it.